La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Alberto Fernández, sobre la nueva etapa de la cuarentena, dijo: si hay incumplimiento, deberemos retroceder. En una carta pública, el presidente criticó a quienes piden una reapertura acelerada de la economía. Nadie se salva solo, afirmó. Confirmaron 258 nuevos casos y el total de infectados es de 6.034. Este domingo hubo 5 muertes y el número de víctimas fatales asciende a 305. Ya son 1.757 las personas recuperadas. Formosa y Catamarca siguen sin contagiados. Una funcionaria violó la cuarentena para festejar los cumpleaños de sus hijos. Fue en Mendoza. La fiscal también imputó al esposo y al hermano de la mujer, dueño de la casa donde se realizó la celebración. La secretaria de Relaciones Institucionales de La Paz, una localidad de Mendoza, fue imputada por el delito de violar el aislamiento social preventivo y obligatorio. El motivo: festejar los cumpleaños de sus hijos. El gobierno respondió a las versiones que indicaban que los tests rápidos son defectuosos. Los ministerios de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguraron que estaban al tanto de las fallas a la hora de hacer las pruebas de anticuerpos. La lucha de un comedor de Villa Fiorito para seguir adelante durante la cuarentena. Roxana Cabrera abre las puertas de su casa y cocina para 60 familias 3 veces por semana. En diálogo con TN contó que cada vez asisten más vecinos. Enrique Pinti dijo: va a costar que la gente se acostumbre a volver al teatro. El humorista aseguró que los primeros 3 meses de la pospandemia serán críticos, ya que los espectadores no van a querer ni poder pagar una entrada. La gente va a quedar con pánico, dijo Pinti. Aparte, una gran cantidad de la ex clase media va a quedar en la lona. Va a costar, pero los primeros 2 o 3 meses van a ser complicados, aseguró el humorista en diálogo con Radio Rivadavia. Consultoras y bancos prevén más inflación durante la cuarentena y una caída del 7% del PBI. Según el relevamiento de expectativas del Banco Central, estiman que la suba de precios superaría el 3% mensual hacia mitad de año. Un ex Boca reveló intimidades del vestuario luego de la derrota ante River en Madrid. Fernando Gago y Carlos Tevez fueron quienes tomaron la palabra tras la histórica final de la Copa Libertadores 2018. Carlos Lampe, arquero boliviano, que no sumó minutos con la camiseta de Boca, pero que formó parte del plantel del Xeneize en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018, reveló detalles del vestuario luego de la dura derrota en Madrid. El uno de Always Ready de Bolivia contó que el discurso de Fernando Gago fue lo que más lo impactó. Pidió la palabra y dijo que se iba a retirar del fútbol. Dijo que si tuviera que jugar de nuevo ese partido y romperse, lo haría 1.000 veces, señaló el futbolista de 33 años y agregó: fue muy duro para un jugador que es joven que tuvo tantas lesiones. Te digo eso y se me paran los pelos porque me acuerdo del momento. Hay 519 infectados en barrios de emergencia de la ciudad. Intensificarán controles en la 1114. Desde hoy ampliarán el operativo de detección temprana de casos en esa zona. El libre estacionamiento sigue en la ciudad, pero las grúas actuarán ante graves faltas. Solo removerán autos que tapan rampas para discapacitados, entradas a garajes y zonas de descarga. Marcelo Tinelli le respondió a Alberto Fernández tras su chicana por San Lorenzo. El presidente había señalado que el recuerdo más emocionante que tiene como hincha de Argentinos Juniors es de cuando enviaron a la Primera B al Ciclón. El titular de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, tomó con humor las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que el sábado había señalado que su día más emocionante como hincha de Argentinos Juniors fue cuando se produjo el descenso del club de Boedo a la Primera B en 1981. Ya me lo había repetido infinidad de veces desde que lo conozco. Evidentemente es para psicólogo, jaja. Pensé que se había alegrado más cuando ganaron la Libertadores en 1985, bromeó el empresario y conductor televisivo. Igual es amigo y lo quiero, completó Tinelli en el posteo que realizó en su cuenta de Twitter, en el que arrobó al primer ejecutivo argentino acompañado de un corazón. Nadie es pro cuarentena, somos antimuerte, dijo uno de los médicos que asesoran al gobierno. El infectólogo Pedro Kahn indicó que el aislamiento le complicó la vida a todos, pero que es una medida clave para contener la curva de casos. Rodolfo D'Onofrio tomó distancia de la postura de Alberto Fernández sobre la vuelta del fútbol. Afirmó que arriesgar una fecha es imposible y pidió no volver a jugar hasta no tener la seguridad de que cada empleado del club no tenga la posibilidad de contraer el virus. A contramano de lo que opinó el sábado Alberto Fernández, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, planteó que no se debería volver a jugar al fútbol hasta no tener la seguridad absoluta de que no habrá contagios de coronavirus y agregó que arriesgar una fecha es imposible. Campana le disparó a su novia en la cabeza, creyó que estaba muerta y se suicidó. La mujer fue trasladada de urgencia y se recupera en un hospital local. El ataque se produjo durante una discusión de la pareja en la vía pública. Voy a terminar con lo que empecé. Fueron las últimas palabras del joven que trató de matar a su novia en Campana. El agresor le disparó en la cabeza y luego se suicidó. Sin embargo, ella sobrevivió y permanece fuera de peligro. La asistente del vicepresidente de Estados Unidos tiene coronavirus. El funcionario seguirá yendo a trabajar a su oficina pese al caso de COVID-19. Prisión preventiva para el acusado de asesinar al Trinche Karlovich. El exfutbolista murió luego de sufrir un traumatismo de cráneo durante el robo de su bicicleta. Un reconocido científico chino reveló tres características inesperadas del coronavirus. Zhong Nanshan, el neumonólogo que logró contener el virus SARS en 2003, aportó datos clave sobre el contagio y la propagación del COVID-19. La pandemia de coronavirus, que al momento registra más de 4 millones de contagiados y 280.000 muertos alrededor del mundo, se convirtió en el objeto de estudio de miles de científicos, que buscan de manera incansable una vacuna o al menos una manera de reducir la velocidad de su propagación. En ese contexto, el neumonólogo chino Zhong Nanshan, ex presidente de la Asociación Médica China, que ganó prestigio tras haber logrado contener el virus SARS en 2003, compartió su opinión sobre las particularidades del SARS-CoV-2 y los posibles métodos para derrotarlo. Durante su exposición, en el marco de una conferencia de prensa para estudiantes chinos en el extranjero, Zhong Nanshan destacó características inesperadas del nuevo coronavirus. Según sus cálculos, primero señaló una estadística alarmante respecto de la transmisión del COVID-19, que se transmite 1,5 veces más rápido que el SARS, 2 veces más que el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y 3 veces más que la influenza común. Por otra parte, disipó los temores de que los fuertes vientos puedan facilitar la propagación de coronavirus. El científico indicó como dato alentador que el virus debe unirse a algo para transmitirse, de manera que durante una tormenta es más probable que se diluya en el aire a que infecte a alguien. Además, el médico añadió que tampoco hay evidencia de que el SARS-CoV-2 se contagie a través de picaduras de mosquitos. Referido a las condiciones climáticas y su incidencia en el virus, Zhong Nanshan explicó que se supone que con la llegada del verano la situación epidémica podría mejorar, puesto que el virus soporta mal el calor, y aunque no hay que confiar solamente en este factor para deshacerse del patógeno, es probable que su actividad disminuya con el aumento de la temperatura. Finalmente, aconsejó tener prudencia con la esperanza puesta en que algún territorio pueda alcanzar la inmunidad de grupo a corto plazo. Aunque hay reportes de que en algunos países de Europa alrededor de un 20 o un 25% de la población ya tiene los anticuerpos, para alcanzar la inmunidad del rebaño, esa tasa debe ser de entre el 60 y un 70%, cifras que todavía están lejos, remarcó el científico. Hay muchas maneras de frenar la infección y evitar víctimas no necesarias. Podemos prevenir y proteger. Ganaremos tiempo y elaboraremos vacunas, concluyó. Científicos lograron resolver el misterio de la desaparición de la Luna hace más de 900 años. En 1110, el satélite natural de la Tierra dejó de verse en gran parte de Europa. El enigma llegó a su fin. Un equipo de científicos de la Universidad de Ginebra, en Suiza, logró resolver el misterio sobre por qué desapareció la Luna en 1100, un evento que quedó documentado en la obra anglosajona Crónica de Peter Brueghel. Según comprobaron, se debió al polvo levantado por una erupción volcánica. En el quinto día del mes de mayo apareció la Luna, que brillaba, y luego poco a poco su luz disminuyó, de modo que tan pronto como llegó la noche, se extinguió tan completamente que no se vio ni la luz, ni el orbe, ni nada en absoluto. Y así continuó casi hasta el día siguiente. Y luego apareció de nuevo, llena y brillante, dice en uno de sus párrafos este manuscrito, que pertenece a la Crónica anglosajona, que contiene información única acerca de la historia de Inglaterra tras la conquista normanda. ¿Por qué se produjo este episodio? Fue el motivo de muchas discusiones entre los expertos, y ahora el estudio dirigido por Sebastián Guillet asegura haber encontrado la respuesta. Tras analizar capas de hielo de Groenlandia, descubrió que entre 1108 y 1113 tuvo lugar una de las señales de deposición más grandes del último milenio, que forman parte de una erupción tropical que se produjo en 1108. En un artículo publicado en la revista Scientific Reports, los autores de este estudio afirmaron: un velo de polvo pasó sobre Europa en mayo de 1110, y explicaron que la evaluación de los núcleos de hielo apunta a varias erupciones muy próximas en el tiempo, entre 1108 y 1110. En plena cuarentena, Marley descubrió que tenía una habilidad oculta. El conductor mostró qué es lo que aprendió a hacer en medio del aislamiento preventivo. La cuarentena le dio la posibilidad a muchas personas de encontrar nuevos horizontes. Para algunos, la limpieza del hogar ha sido terapéutico, otros se han dedicado a ayudar a los chicos con las tareas escolares y hay quienes encontraron la forma de entrenar en el living. Marley no es la excepción a la regla. En medio de la cuarentena, el conductor de Por el Mundo descubrió un talento oculto. ¡Asado!, exclamó en la descripción de una foto que compartió en sus redes. Un surfista sufrió heridas tras ser atacado por un tiburón y el momento quedó grabado. Se encontraba en Bells Beach, Australia, cuando fue alcanzado por el animal. Dylan Nakase es un hombre con suerte y solo debieron darle algunos puntos de sutura. Flavio Mendoza, sobre la crisis económica por la cuarentena, dijo: en 2 meses me fundo. El productor y coreógrafo contó cómo le impactó haber parado por completo su circo, que emplea a 280 personas. Debate por los DNI terminados en cero. La ciudad aclaró las dudas de los porteños por las salidas recreativas. Diego Santilli adelantó que este lunes saldrá el decreto con todas las especificaciones para encarar la nueva etapa del aislamiento administrado. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció el viernes que a partir del 12 de mayo reabrirán comercios de cercanía como jugueterías, librerías, casas de música, perfumerías, decoración, blanquerías, bicicleterías, joyerías, concesionarias o mueblerías, pero que solo van a poder hacerlo de lunes a viernes de 11 a 21 horas y que las personas podrán ir a comprar según la terminación del DNI. Día par, DNI terminado en par. A su vez, desde el sábado 16, los chicos podrán salir a caminar con sus padres los fines de semana bajo la misma regla de segmentación por último número del documento del adulto que los acompaña. Estos dos anuncios generaron una gran expectativa en la población, pero también una duda. ¿El cero es un número par o impar? Es una discusión que tuvimos cuando planteamos la medida y ya está resuelto. Las personas cuyo DNI termina en cero van en par. El 1, 3, 5, 7, 9 son impares. Y el 0, 2, 4, 6, 8 son pares, detalló Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, que este domingo dialogó con Radio Mitre. Frente a esta medida, el funcionario aclaró que se trata de una salida recreativa de no más de una hora a menos de 500 metros del domicilio y adelantó que las plazas y parques van a estar cerrados. Sí se va a permitir caminar por las veredas, pero no ir a los juegos, ya que son considerados un foco de contagio. La provincia dispuso que los chicos pueden ir a hacer las compras con los padres y nosotros preferimos que los chicos salgan los fines de semana. Salvo los casos de los padres que están solos con menores de 12 años, aclaró Santilli, y explicó que la circulación de autos y personas durante estos 2 días disminuye significativamente. Durante el día de semana tenemos casi una movilidad del 30, el fin de semana baja casi al 11, los domingos. Así ha pasado durante toda la pandemia. Nosotros no queremos sumar 700.000 chicos en la semana. Sí queremos, dividiéndolos en la mitad, que salgan a hacer ese paseo, remarcó el vicejefe de gobierno porteño. En el caso de los menores de 6 años, no es necesario que usen tapabocas. Y si una familia tiene 4 hijos, puede salir con todos juntos, pero acompañados por uno solo de sus padres. Uno de los problemas denunciados en el INADI por los ciudadanos argentinos fue que en las grandes cadenas de supermercados no dejaban ingresar a padres solos con sus hijos. De cara a este inconveniente, Santilli afirmó: Estamos hablando con los supermercadistas para que sepan que hay papás que no tienen con quién dejar a sus hijos y que tienen que ir con ellos. Vivir con la pandemia, cómo se transforma el AMBA para la reactivación con distancia social. La zona más poblada del país seguirá en la fase 3 de la cuarentena. Sin embargo, delinean las primeras medidas para la nueva normalidad. Sucede que, a pesar de no haber alcanzado el pico de contagios de coronavirus, la necesidad de reactivar la economía tras 50 días de confinamiento empuja para comenzar a desandar la nueva normalidad en el marco de la pandemia. En este contexto, la ciudad de Buenos Aires comenzará una etapa desconocida hasta ahora y de acuerdo con los anuncios hechos este sábado por la mañana, para que tengan éxito serán necesarios cambios que tendrán nuevos impactos en la vida de los porteños. En la conferencia de prensa, el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta habló de gradualidad para dejar en claro que el regreso a la actividad será por etapas, con algunos rubros que reabrirán desde el martes y otros a partir del jueves. Este paso a paso fue dispuesto para medir el impacto de la circulación de la gente puede tener en la circulación del virus. La nueva gradualidad incluye la reapertura de comercios de cercanía, de rubros no esenciales, que estarán abiertos en horarios específicos, la disposición de más espacio para transitar en las calles con nuevas sendas peatonales, especialmente señalizadas, las salidas recreativas para los menores de 16 años, la reactivación del servicio de mudanzas y el sistema de ecobici y el regreso de las ferias itinerantes barriales, mientras que los negocios de ropa, peluquerías y otros rubros todavía deben esperar. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Arsène Wenger afirmó que el reinado de Messi y Ronaldo está llegando a su fin. ¿Quiénes serán los sucesores?, dijo. Reveló que el Arsenal quería fichar al argentino en sus inicios, pero que nunca pudo convencerlo de dejar el Barcelona. Sufrió un accidente, le amputaron la pierna y su familia lo recibió con una fiesta para levantarle el ánimo. Jordan Bell tiene 20 años y es jugador de fútbol americano en la Universidad de Tennessee State. El jugador de fútbol americano chocó contra un muro de hormigón tras perder el control de su Suzuki, se rompió varios huesos y se dañó gravemente terminaciones nerviosas. Jordan Bell, running back de la Universidad de Tennessee State, trabaja para volver a caminar después de sufrir la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla tras un accidente de moto. Horror en Berisso, violó a una joven y la tiró al riachuelo. Un hombre de 32 años fue detenido, había sido demorado por romper la cuarentena. Señales alentadoras en Francia y España antes del desconfinamiento. registraron una desaceleración en la propagación del COVID-19. A partir del lunes, en ambos países que figuran entre los más golpeados por el COVID-19, la mayoría de los habitantes podrán recuperar una tímida normalidad, como ya hicieron antes italianos y alemanes. Cruce entre Trump y Obama por el manejo de las pandemias, del desastre caótico al no tenía ni idea. El presidente de los Estados Unidos dijo que su administración está haciendo todo bien y cuestionó a su antecesor por gestión durante la gripe porcina. Seúl cierra bares y clubs por temor a un rebrote. Las autoridades reportaron 34 nuevos casos de COVID-19, la mayoría vinculados a un joven infectado que concurrió a un centro nocturno. Consejos para cuidar los autos durante la cuarentena. The New York Times aportó la visión de varios especialistas que dan recomendaciones para el mantenimiento de los coches durante el tiempo en que no los usemos. Revisá los neumáticos cada semana, asegúrate de que no estén desinflados, decía mi padre. De vez en cuando subí y bajá los seguros de las puertas y abrí el baúl, especialmente si nieva o hay heladas, para asegurarte de que las cerraduras no se congelen. De vez en cuando prendé el motor y dejalo andar durante un par de minutos sin ahogar el carburador. Tras una pequeña pausa, solía decir, podrías lavarlo una o dos veces, pero sé que no lo harás, a lo que seguía una posdata invariable. No lo manejes, me daré cuenta. Y sí, se daba cuenta, pero esa es otra historia. Con respecto a los neumáticos, nunca olvides que al final los neumáticos son la única parte del auto que tiene contacto directo con la calle, dice Pietro Berardi, director de Pirelli en América del Norte. Recomendamos revisar los neumáticos visualmente para determinar si hay bultos o deformaciones causadas por el peso del auto estacionado por largo tiempo o por las condiciones climáticas. Busca también posibles daños, cortes, rasguños y protuberancias y asegúrate de que los tapones de las válvulas estén firmes. Berardi añadió que los neumáticos pierden presión de aire si el auto permanece mucho tiempo estacionado o podrían desarrollar áreas planas. Para prevenir lo último, mueve el auto unos 30 o 60 centímetros hacia atrás o hacia adelante cada 2 o 3 días. El combustible, el tiempo es el enemigo de la nafta en el tanque y un tanque que no está completamente lleno puede acumular condensación, la cual puede terminar diluyendo el combustible con agua. La mayoría de los expertos dicen que incluso con un tanque lleno, el combustible empezará a deteriorarse tras unos 6 meses, dependiendo del clima. Si no es posible llenarlo, considera verter un aditivo que pueda estabilizar el combustible y ayudar a prevenir la condensación. La batería. Prender el motor periódicamente puede ayudar a mantener la batería cargada y no debería haber un problema de pérdida de carga en un par de meses, a menos que se esté guardando el auto en un lugar con temperaturas extremas. Si planeas que el auto permanezca en el garage un tiempo más extenso, considera conectarle un cargador de batería de carga lenta, el cual se enchufa a la corriente de la casa y mantiene la batería, asumiendo que no esté ya completamente muerta. Antes de comprarlo, verifica con tu concesionario o mecánico para encontrar el dispositivo apropiado. ¿Qué es la bronquiolitis? Bajan los casos gracias a las medidas de higiene y el aislamiento. Es una enfermedad infecciosa en bebés y niños pequeños. Afecta el tracto respiratorio inferior y las vías de paso de aire al pulmón. El Parlamento alemán aprueba una ley que prohíbe las terapias de conversión. Será penado quien intente someter a un menor de 18 años a algunas de esas prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género. Retenciones a la soja, aún no hay novedades sobre la devolución a pequeños productores. A 2 meses de la suba del impuesto, que llegaría con compensaciones, el gobierno dice que está trabajando sobre el tema. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.